Mi nombre es Luis, soy de Radio Comunitaria Encuentro de la ciudad de Córdoba, que es un proyecto político de donde se desarrolló la radio, que tiene que además un centro cultural, tiene en desarrollo un canal de televisión y un portal de noticias. Pero fundamentalmente lo que nosotros tomamos como elemento central y motivador de toda esta construcción es que entendemos que en estos tiempos fundamentalmente hay que desarrollar las trincheras donde podés resistir desde la comunicación, desde la cultura, y además de donde podás arraigarte en el trabajo territorial. Nosotros allí venimos desarrollando un trabajo con la Federación de Cartoneros y Recicladores y Trabajadores del Medio Ambiente de Villa Los Galpones, un trabajo realmente muy interesante, muy fuerte, un sector muy golpeado, y sobre todo en estos tiempos, que son también integrantes de la CETEP, de los Trabajadores de la Economía Popular. Y también, por otra parte, tenemos que trabajar con la otra cara, la que nos hizo cambiar los souvenirs de Córdoba, porque antes dábamos alfajores y lamentablemente ahora tenemos que dar banana como souvenir, y esta es parte de la realidad, que es muy difícil, que es el sector del Córdoba, un sector muy reaccionario de Córdoba. Pero de a poco también vamos rompiendo un poco estas diferencias y vamos tratando de integrar a estos sectores que en general han sido cooptados por la derecha, y esto es parte de la realidad, porque también, como ya lo dijeron algunos compañeros, hay medios hegemónicos con mucha solidez, con mucha fuerza en Córdoba, que hacen muy difícil poder entrar con una comunicación alternativa. Por eso es que redoblamos la apuesta, y también por eso es que entendemos que en estas épocas donde más nos podemos abrazar y donde más nos podemos organizar, es donde está nuestra mayor fortaleza, y es por eso que la intencionalidad de sumarnos a Farco, con los que venimos trabajando en algunas cosas, pero ya formalmente integrar, si ustedes así lo deciden. Así que muchas gracias.